Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, mientras tanto, ya abrimos de este lado, que era lo que no habíamos hecho, y vamos a comenzar con las asesorías. Le mando saludos a todos nuestros radioescuchas, a mi productor, que ya está conectado. También le mando un saludo y un abrazo. Bueno, dice Roger CQ que si no es afiliado con nosotros, ¿nosotros podemos ayudar a llevar a buen término una carta convenio y finiquito con el despacho Tierras del Silencio? No. No podemos porque no somos tus representantes legales. No hay forma en la que nosotros podamos llamar a Tierras del Silencio, validar el convenio, darte alguna garantía. No es posible. Para que nosotros, como tal, podamos ayudarte legalmente para llevar a buen término este asunto que tienes con tu negociación con Tierras del Silencio, forzosamente te tienes que afiliar para que te elaboremos un contrato de prestación de servicios financieros y legales. Y ese contrato ya nos faculta a nosotros como tus representantes legales. Entonces sí, ya podremos llamar a Tierras del Silencio, decirle, oye, ¿sabes qué? Nosotros representamos legalmente al señor Roger y queremos validar, concretar, formalizar un convenio que le están ofreciendo, solicitar una carta convenio bien elaborada. Digo, ya todos estos despachos, todas estas empresas, todos los bancos, todas las financieras saben perfectamente bien cómo trabajamos y saben muy bien que somos muy estrictos en ese sentido. Entonces ellos nos tienen que cumplir en tiempo y forma con todo lo que solicitamos, si no, no se negocia. Nuestro principal objetivo es proteger a nuestro representado, que salga beneficiado de la mejor manera ante cualquier negociación. Entonces, mi estimado Roger CQ o CQ, lo único que podemos hacer para poder ayudarte de esa forma es, pues, que te afilies. Si te afilias, con todo el gusto del mundo, te podemos representar, negociar, formalizar, llevarte de la mano para que tu negociación salga totalmente bien y que después no te vayan a salir con que, ¿qué cree usted? Que todavía nos debe porque, híjole, su negociación no pasó. No. Todo un cuento, todo un show. Tengan mucho cuidado, por favor, en ese sentido, porque son especiales los despachos. No saben ustedes la cantidad de casos que nos llegan de personas que pagaron y resulta ser que no les están respetando los convenios, que dejaron de molestarlos 2 o 3 meses porque hicieron un pago. Ya cayó un pago, no les van a llamar, pero después, como no siguen pagando, porque no hubo convenio, porque su pago se tomó como parcial, pues les van a volver a llamar para cobrarles el resto. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. No se confíen. Miri Sus nos dice, hola, saludos, muy buenas tardes, Miri, ¿cómo estás? Mi amigo y productor Maurilio, le mando un saludo y un abrazo. Héctor Menchaca dice, buenas tardes, un abrazo. Al parecer ya empiezan a amenazar, le enviaron un correo de cobranza judicial México por su adeudo en Banamex, que tiene 10 días para liquidar la deuda. Ay, esos de cobranza judicial ahorita están durísimos, ¿eh? Yo creo que en México hemos detectado 4 o 5 despachos de cobranza. Bueno, que no son despachos de cobranza, que son despachos de abogados ya. Estos ya no son el clásico despacho de cobranza como Certec, como Legax y como Muñoz y Asociados, que nada más están comisionados para tratar de recuperar la cartera vencida, pero por medios extrajudiciales, o sea, sin demanda, sin juicio, sin embargos. Esa es la cobranza tradicional de la que ustedes son víctima, pues, normalmente. La cobranza tradicional. Pero ya de un par de años para acá, como la cartera vencida ha subido mucho, hemos detectado ya despachos de abogados que sí se dedican a la recuperación por medios judiciales. Aquí ya estamos hablando de demandas, de embargos, de juicios. Esto ya es otra cosa totalmente diferente. Y hemos detectado en México 4 o 5 despachos. A ver, les voy a buscar la información exacta para decírselas. Aquí la tenemos todo, lo tenemos muy puntual, para que ustedes estén enterados. Si ustedes reciben un comunicado de uno de estos despachos que voy a mencionar a continuación, ya no se trata de cobranza normal, ahí ya es una cuestión mucho más seria, que se puede controlar, por supuesto. Nosotros ya nos hemos enfrentado a estos despachos y siempre llegamos a convenios, no los demandan, llegamos a tratos para evitar que exista algún proceso judicial y que nos podamos arreglar, nos podamos entender sin tener que llegar a juzgados. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero antes les voy a dar los nombres de estos despachos. Son 4. Uno de ellos es Uresti. Uresti es un despacho de abogados. El otro se denomina Legalmente. también es un despacho de abogados. Después, Cobranza Judicial México, que yo creo que es el más grande que hay en México en estos momentos, el más fuerte en ese sentido, por el número de casos, el número de demandas, el número de juicios, sería el más grande. Y finalmente, DCS México. Estos cuatro son los despachos de abogados que hemos detectado que se dedican a representar a bancos, cajas populares, financieras, en el sentido ya de procesos judiciales mercantiles. Ya no es la cobranza de que lo vamos a embargar, no. Aquí ya estamos hablando de cuestiones mucho más serias, de cuestiones reales. La ventaja, por ejemplo, en el caso de nuestro afiliado, de Héctor Menchaca, es que nosotros pues lo estamos representando legalmente, precisamente. Todo lo que vamos a hacer nosotros es pedirle a Héctor que nos mande este comunicado y nos vamos a poner en contacto con los abogados de Cobranza Judicial México para pues platicar con ellos, decirle, mira, Héctor es nuestro afiliado, va a pagar, no tiene ningún caso que lo demandes, porque ok, demándalo, vamos a parar el embargo, es algo que ya hemos hecho muchas veces con ellos, y ojalá y me estén escuchando, les mando un saludo por cierto, ya hemos tenido casos de defensa de deudores demandados por ellos, y siempre paramos el embargo. Ellos lo saben muy bien, lo digo abiertamente, saben perfectamente bien que no es mentira, nunca han podido embargar a uno solo de nuestros afiliados. Y lo otro es que ya durante el juicio se llega a un convenio, llegamos a un arreglo para que el deudor pague de acuerdo a su capacidad económica, porque el juez va a entender que o paga así o no va a poder pagar, no tiene posibilidades de pagar de otra manera, no hay embargo, pues se va a tener que llegar forzosamente a un arreglo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos despachos de abogados? Dicen, bueno, el demandado o el prospecto para demanda ya está con defensa del deudor, pues ya no tiene mucho sentido que lo demandemos, porque de todas formas no nos van a dejar que lo embarguemos. Y durante el juicio, pues vamos a llegar a un arreglo exactamente igual que si no lo demandamos. Entonces ya lo invierten en el juicio. Y lo digo con total seguridad, Héctor, tú puedes estar totalmente tranquilo. Te garantizo, te aseguro que no te van a demandar. Nosotros nos hacemos totalmente responsables de eso. Hablamos con ellos, negociamos, pactamos para que te den el tiempo que tú necesites. No vas a tener que pagar de inmediato, ni mucho menos. Si tú nos dices, ¿sabes qué? Yo a lo mejor en un año ya tengo dinero para empezar a pagar, pues lo que vamos a negociar, que te den ese año para que tú te estabilices económicamente, comiences a ahorrar y se pueda llegar a un convenio y un arreglo. Entonces, mi estimado Héctor, no tienes nada que preocuparte, duerme tranquilo, te lo aseguro. No es la primera vez que escuchamos mencionar a este despacho de abogados. Ya hemos trabajado, ya hemos llevado defensas de deudores que han sido demandados por ellos. Y después de estas demandas, ya lo han dejado de hacer. Digamos que eso fue al principio, cuando comenzamos a tratar con ellos. Ya después de eso, ¿qué serían 4 o 5 demandas a lo mejor? Ya dijeron, no, pues no tiene mucho caso, porque al final se está invirtiendo dinero que no se va a recuperar, o sí se va a recuperar, pero no es necesaria la demanda. Entonces ya los últimos arreglos, todos los demás arreglos que hemos hecho con ellos, han sido convenios para que el deudor tenga tiempo suficiente, meses, un año, no sé, más tiempo podría ser dependiendo del tipo de deuda que tengas, para que puedas liquidar. Y sí, es importante que todos ustedes entiendan esto. Nosotros tenemos 10 años dedicándonos a la defensa de deudores. No crean que ustedes porque deben dinero ya lo tienen todo perdido. No, eso no es cierto. El abogado que les diga eso les está mintiendo, ¿eh? Les está mintiendo, nada más les quiere sacar dinero. El que ustedes sean deudores no los dejen en un estado de indefensión. Por regla general, con una buena defensa, por supuesto, al final del día se va a poder llegar a un arreglo. Se le hace entender tanto a la parte actora como al juez que ustedes pues no tienen dinero, que van a pagar en cuanto tengan esa capacidad, y no hay más que se pueda hacer al respecto. No pueden embargarlos, nosotros nos encargamos de eso, y se llega a un convenio. Entonces pueden estar tranquilos, por favor, porque no saben ustedes la cantidad de gente que nos llega. Híjole, es que ya me van a demandar. Con calma. Ya te estamos representando, no tienes nada de qué preocuparte. Así de sencillo. Entonces, dice acá, vamos a ver. Dice Héctor que le enviaron videos de cómo trabajan y embargan. Sí, son agresivos, pero te garantizo que no pasa nada, ¿eh? Te lo aseguro. Porque aquí ya no estamos hablando de un despacho de cobranza, de esos despachitos que mandan cartitas y llamaditas. No, aquí ya estamos hablando de despachos de abogados. Te digo que tenemos detectados 4 en este momento que se dedican a recuperar la cartera vencida de los principales bancos del país. Son despachos grandes, por supuesto, pero aún así no pasa nada. Te lo puedo asegurar con total seguridad, Héctor. tú te vas a seguir conectando, me puedes ir platicando tu experiencia a todas las personas que nos sintonizan. Y vas a ver cómo va a pasar enero, va a pasar febrero, va a pasar marzo y no te van a demandar. Nosotros nos encargamos de eso, garantizado. Bueno, dice María o María, que tiene un adeudo con Santander y Banco Invex. ¿Te podemos ayudar? Platícanos un poquito más cómo está el asunto. Dice Héctor que hablara con su licenciado, que va en serio. Pues ya estás hablando con nosotros, somos los representantes legales. Y sí, te tengo que decir las cosas como son, por supuesto. Como he dicho en el pasado, usando la analogía del doctor, esto es como ir al doctor. Y el doctor tiene la obligación de decirles qué es lo que ustedes tienen, así tal cual. No importa lo grave que sea su asunto, el doctor les tiene que decir qué es lo que tienen. Lo mismo pasa de este lado. Nosotros estamos obligados a decirles exactamente qué es lo que ustedes tienen en este tipo de situaciones, dónde están parados jurídicamente. Si es una situación mucho más seria que si hablásemos de cualquier despacho de cobranza tradicional, pero tú ya estás en tratamiento, mi estimado Héctor. No va a pasar nada. Nosotros nos encargamos de eso. Garantizadísimo, ¿eh? Garantizadísimo. Yo sé que te llama la atención, que te preocupa. Es obvio, es lógico. Pero también te puedo asegurar que nosotros ya hemos tratado con ellos muchas veces en el pasado. Los conocemos a la perfección. Y te podemos asegurar que no pasa nada. Así, de sencillo, con toda seguridad. No pasa nada porque ellos, al saber que tú ya estás afiliado con nosotros, van a decir, híjole, pues sabes que a Héctor ya no lo demandes, porque Héctor ya está con defensa del deudor. Si lo demandas, ¿qué va a pasar? Pues que no vamos a poder embargarlo, eso es un hecho, no le vamos a poder quitar nada. Y durante el juicio vamos a llegar a un convenio. Pues mejor nos ahorramos el juicio y negociamos por fuera. Eso es lo que va a pasar. Y te lo digo por experiencia de 10 años en esto, mi estimado Héctor. Dice María que le envían cartas del despacho Barrera y Vadillo. ¡Híjole, Vadillo! Nada que ver conmigo, ¿eh? Yo soy González Vadillo, pero nada que ver conmigo. Donde le dicen que van a hacerle un embargo. Mira, a estos de Barrera y Vadillo no los conozco. La verdad, desconozco cómo trabajen. Hay muchos despachos de cobranza que surgen todos los días. También muchos despachos de abogados. Habría que ver qué es lo que son. Si se trata de un despacho de cobranza, pues se maneja de una forma. Si se trata de un despacho de abogados, como en el caso de Héctor, pues se tiene que manejar de otra. Pero con nuestra estrategia te podemos garantizar que no te embargan nada, ¿eh? Segurísimo, garantizado. Tenemos 10 años dedicándonos a defender deudores en México y jamás, ni una sola vez, nunca han podido embargar a uno solo de nuestros representados. Ni una sola vez. Así. Así. Bueno, dice Paco 2018 que una duda. En caso de llegar a un convenio con algún banco, ¿cuánto tiempo pasaría para sanear su buró de crédito? Depende de muchos factores, mi estimado Paco. De cómo se haga la negociación, de cuánto tiempo tengas de atraso, de qué tipo de crédito se trate, de tu perfil como cliente con ese banco. Son muchas cuestiones que se tienen que valorar al momento de negociar. No te podría decir que te vas a quedar un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Es imposible. Pero con una negociación bien llevada no te va a afectar mucho. Con una negociación bien llevada no te afecta mucho. Bueno, dice Eduardo que le debe a Banamex un crédito personal y le mandaron una carta donde dice que pague con quita, que realice el pago y dentro de un mes le llega la carta convenio. No, ¿qué pasó? Tiene 5 meses sin pagar. Suena dudoso. No suena dudoso, suena sospechosamente raro. La carta convenio te la tienen que mandar antes. Es tan sencillo como esto. ¿A poco a ti te prestaron el dinero antes de firmar contrato? Pues no. Primero vas, te hacen un contrato y ya te prestan el dinero. Así es lo mismo la carta convenio. La carta convenio va a sustituir, en sus términos y condiciones, de acuerdo a lo que ibas a pagar, tu contrato original. El contrato que tenías de ese crédito ya se renegocia. Y ahora lo que lo va a hacer válido en sus términos y condiciones es la carta convenio. Entonces, forzosamente te tienen que mandar primero la carta convenio para que tú sepas bajo qué términos y condiciones se va a pagar ahora esa deuda. Ya revisada la carta convenio, que venga bien elaborada, ya verificada nuevamente con el banco directamente, entonces ya se podría hablar de pagar la deuda. Pero nada de que pague y luego le mandamos. No, eso es imposible, es incoherente. La Conducef lo ha dicho muchas veces, nosotros también. Todo convenio se tiene que celebrar por escrito antes de pagar, por supuesto, porque ese convenio no está sujeto a ninguna condición de pago anticipado. Es así de sencillo. Entonces no pagues nada, Eduardo, hasta que no te la manden. Si eres afiliado, llámanos, nosotros nos encargamos de todo. Dice María que tiene una deuda de 130 mil pesos con Santander. ¿Cuál es la quita mayor que puede obtener si se afilia con nosotros? Pues mínimo 70%. mínimo el 70%. Máximo podríamos llegar hasta un 85-87%. Dependiendo de tu perfil como cliente y de algunos otros factores, pero de perdiz, así como dicen, de perdiz, 70%. Dice María que también tiene un adeudo con Invex por 40 mil pesos. ¿Qué cantidad puede liquidar si se afilia con nosotros? Igual, por lo menos un 70% de descuento, mi estimada María o María, no sé, pero igual, del 70 en adelante. Héctor Menchaca dice que ok, gracias, ya está más tranquilo, nos envía el correo a las oficinas de Guadalajara, nos manda un abrazo, estamos en contacto. Sí, por favor, mándalo y mira, te lo aseguro, garantizado. Nosotros monitoreamos su estatus judicial 2 veces al mes. Los corremos en los boletines judiciales de todo el país y antes de que los emplacen, nosotros ya sabríamos que están demandados. Entonces, no te preocupes, mi estimado Héctor. Todo el tiempo estamos al pendiente de ustedes. Aunque no lo parezca, todo el tiempo estamos al pendiente de ustedes. Dice, saludos, buenas tardes. Roger, ¿qué hay algún mínimo de tiempo para estar afiliado para que lo podamos asesorar? No, en cuanto te afilias empezamos a asesorarte y a representarte en ese instante. Y si tú ya tienes una propuesta de negociación por parte de, en este caso, de tu acreedor de Tierras del Silencio, desde el día 1 podemos empezar a negociarla. Desde el día 1, ¿por qué? Porque ahí ya hay una propuesta directamente de parte del acreedor. Si tú quisieses hacer un ofrecimiento, sí nos tendríamos que esperar 3 meses para que el acreedor vea que tú te afiliaste con nosotros por una situación de insolvencia. Pero si a ti ya te llegó un ofrecimiento, te puedes afiliar hoy y mañana nosotros estar negociando. Así de fácil. Dice Juan Carlos Franco que solo para pedir si le podemos confirmar de recibido los pagos de noviembre y diciembre, ya que no ha recibido la confirmación, su número de afiliado, perfecto, ya lo tenemos aquí. Claro que sí, mi estimado Juan Carlos. Canalizo tu asunto directamente al área de pagos para que lo validen y se pongan en contacto contigo. No pasa absolutamente nada. Oscar Stephanie dice que los despachos mencionados pueden practicar embargos precautorios. Sí, porque ya no son despachos de cobranza. Son abogados, pero no lo pueden hacer unilateralmente ni porque les dieron ganas. No. El proceso es el siguiente. Ellos ya son abogados, son contratados por los bancos, por ejemplo, para llevar asuntos ya de juicios, de demandas, de embargos. Lo que tiene que hacer este despacho de abogados es elaborar un escrito inicial de demanda, el cual se presenta en el juzgado correspondiente acompañado de los elementos probatorios necesarios para demostrar que ustedes tienen esa deuda con la institución financiera en cuestión. Estos documentos, ese escrito inicial de demanda, es recibido por el juzgado, se revisa y si todo está en orden, se inicia con un proceso. Para empezar, se tendría que notificar al demandado. Por regla general, al momento de emplazar, por eso es que son juicios ejecutivos, porque llevan aparejada la ejecución, en este caso, la ejecución de un embargo precautorio. Al momento de que los emplazan, al momento de que los notifican, en ese mismo momento, si está la orden del juez, se procede a realizar el embargo precautorio de bienes. Esto para evitar que el demandado pues ya esté prevenido, que diga, pues ya me demandaron, seguramente no tardan en embargarme, pues saco mis cosas y así no me las pueden embargar. ¿Me explico? Por eso es que el embargo jamás se los van a avisar de manera anticipada. El embargo siempre se maneja de manera muy cauta. Entonces, por regla general, al momento de que los emplazan, en ese momento se ejecuta el embargo. Y como les dije hace un momento, pues esto se tendría que hacer por la orden de un juez. No es de que los abogados hagan un escrito y vayan y los embarguen directamente, no, eso no se puede hacer. Serán muy abogados, tendrán despachos de abogados muy elegantes, muy grandes, pero no pueden hacer este tipo de situaciones unilateralmente. Forzosamente tiene que haber un proceso de carácter judicial, mercantil, en este caso puramente civil, o el deber dinero no es un delito, no van a ir a la cárcel ni mucho menos, pero sí puede haber embargo de bienes, pero repito, para que quede bien claro, todo esto directamente por medio de una orden de carácter judicial, es decir, una orden del juez, el cual se está encargando de llevar esta situación. Nada de que yo voy mañana y te embargo, no, eso no puede suceder. Dice Jagger Jr. que como se afilia, ahorita te pasamos el dato, mi estimado Jagger, para que las personas que se quieran afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor lo puedan hacer. Somos la única asociación civil sin fines de lucro que ayuda a deudores en todo el país. La más grande de América Latina, ya con 10 años de experiencia ayudando a deudores aquí en México. Por cierto que hoy concedimos otra entrevista, una entrevista más para el periódico El Financiero. Constantemente como... modestia aparte, sabemos muy bien lo que hacemos. Si ustedes me preguntan en qué periódico importante del país nos han entrevistado, les puedo decir que prácticamente en todos los periódicos del país importantes nos han entrevistado, en prácticamente todas las televisoras importantes nos han entrevistado, donde hablamos de temas relacionados a este tipo de cuestiones, deudas, cómo negociarlas, cómo protegerse, qué pasa con los embargos, qué pasa con los juicios. De todo eso hemos hablado para El Economista, El Financiero, El Universal, La Jornada, Excelsior, bueno, para todos, El Reforma, para todos los periódicos y diversos medios de comunicación. Bueno, el punto es que hoy hablamos para el periódico El Financiero una vez más. Les mando un saludo a todas las personas que ahí trabajan. Y este tema es bien interesante. Hablamos de cómo cancelar los famosos contratos de tiempos compartidos, porque también eso genera un impacto negativo en el bolsillo de las personas. De eso hablamos para el periódico El Financiero. Va a salir publicado en estos días. Les avisaremos oportunamente para que chequen el artículo. A mí me gusta mucho cuando me entrevistan para El Financiero porque ellos sacan la información muy completa, muy completa. Entonces ya les avisaremos, les pasaremos el enlace para que lo lean en la página de El Financiero. Dice, dice Eduardo Rodríguez que si se pueden hacer cobros a domicilio, claro, sí, la ley lo permite. Por supuesto que se pueden hacer cobros a domicilio. Hay dos tipos de cobranza, ¿no? La cobranza extrajudicial, que es la cobranza tradicional. Y por otro lado, bueno, la cobranza judicial, donde sí podría ya por medio de una orden de un juez, pues haber un embargo de bienes y todo este tipo de situaciones. Pero todo eso se puede evitar manejando una estrategia adecuada. Todo eso, absolutamente todo, se puede evitar. Dice Pau Medina que vive en Celaya y le debe a Inbursa 5,000 pesos. Ya les debe 22,000 porque le cobran 80% de interés. ¿Cómo le puedo hacer? Se puede negociar la deuda, mi estimada Pau Medina, para que no pagues todo eso, porque sí es un abuso, que puedas pagar con una cantidad mucho menor. Mira, con nuestra ayuda, pues así, a lo más que podría llegar la deuda sería unos 6,600 pesos más o menos, máximo. Trataríamos de que pagues menos, por supuesto, pero en el peor de los escenarios, unos 6,600, 7,000 pesos, si acaso, sería lo que lograríamos que pagues con una negociación adecuada. Mi amigo Ricardo Osuna comenta que buenas tardes, nos manda un abrazo y un saludo para mí y todo el equipo, muchas gracias. Y a mi amigo Maurilio Pérez, que les ayuda, que nos ayuda a hacer estos programas y que les ayudan tanto. Y el lunes 24 va a haber transmisión, saludos, no lo sé, creo que no. No lo sé, ahorita mi amigo Maurilio me informa, pero lo más seguro es que no. Lo más seguro es que sea día festivo aquí en las oficinas de defensa del deudor. Sara Rodríguez, hola Sara. Roger CQ dice que si le puedo decir cuáles son los costos de afiliación, por favor. Claro, mi estimado Roger, ¿cuánto debes y a quién le debes? Con eso te puedo sacar un presupuesto rapidísimo. Si se trata, por supuesto, de tarjetas de crédito, préstamos personales, si es otra cuestión más delicada, sí te pediría que nos llames. Ed Spin dice que, buenas tardes, su esposo tiene una deuda con Coppel, pero ya trató de llegar a un arreglo con la tienda, pero ya un abogado le está exigiendo que por lo menos le deposite 12,000 pesos. ¿Cómo se puede llegar a un arreglo con la tienda? Bueno, mi estimado o estimada Ed Spin, ¿cuánto es lo que se debe en total? ¿A cuánto asciende la deuda totalmente para, pues, darte un norte, ¿no? Decirte cómo se puede negociar. Y sobre todo, que ese monto que me vas a dar esté verificado, que tú ya hayas ido directamente a la tienda o tu esposo haya ido a la tienda y ahí se les haya dicho cuánto es el dinero que deben, a cuánto asciende su saldo actual. Porque los cobradores son muy mentirosos, inflan las cantidades. Esto es muy importante. Dice Jagger que le dieron un crédito en Santander en su tarjeta de nómina por 20,000 pesos. Los descuentos eran directos de nómina. Después lo despidieron de la empresa donde estaba. Notificó el despido y en ese momento solo le faltaban 3,000 pesos para liquidar el crédito. Y solicitó el seguro de desempleo. Según lo tramitaron hace unos días, intentó tramitar un crédito y resulta que le debe a Santander 38,000 pesos. ¿Qué puede hacer? Bueno, mi estimado Jagger, es que ahí pecaste tú de confiado. ¿Cómo de que, pues según lo tramitaron, no? Pues se verifica, se le da un seguimiento. Oiga, ya hicieron válido mi seguro de desempleo, necesito que ya se pague esa deuda, que recibas tu carta finiquito, que en el buró de crédito aparezca con saldo en ceros. ¿Por qué? Porque si nos dicen, sí, nosotros lo tramitamos y lo dejas así a la deriva, pues seguramente no tramitaron nada, te dejaron con la deuda, se pasó el tiempo para activar tu seguro y ahorita ya debes legalmente ese dinero. ¿Qué se puede hacer? Pues negociar. Habría que negociar la deuda para que la puedas liquidar, porque seguramente por el monto que adeudas ahorita, ya pasó mucho tiempo de eso. Entonces ya no se puede presentar reclamación ante Condusef ni nada. Ya se tendría que negociar la deuda. Eso es lo que se tendría que hacer. Y estimado Jagger, y a todos, no se confíen, por favor. Si están realizando un trámite con un banco, con una financiera, con una caja popular similar, denle seguimiento hasta el final. Que realmente reciban su estado de cuenta, su carta finiquito, en ceros, que en el buró de crédito aparezca con saldo cero la deuda. Porque si no, pues al rato les cobran y ya no hay nada que se pueda hacer, nada. Ya se pasó el tiempo de la reclamación, ya se pasó el tiempo de activar el seguro, ya se pasó el tiempo de todo. Por favor. Dice Sara de Rodríguez que si le podemos ayudar, tiene un departamento que sacó por crédito Infonavit hace 1 año y 8 meses que le otorgaron el crédito y no se ha pagado nada. Trabaja pero no cotiza en el Seguro Social. Su pregunta es, ¿en cuánto tiempo Infonavit le quita el departamento? Ya no quiere el departamento. Pues mira, lo que tiene Infonavit es que tiene una carga de trabajo impresionante. Sí, muchísimo trabajo. Pues muy probable que tarde bastante, ¿eh? 1 año más o 2 por lo menos, antes de que inicie un proceso judicial y antes de que pues todo el proceso pues de inicio a fin haya sentencia y luego pues el remate del inmueble, por lo menos 2 o 3 años más, por lo menos. Otoniel Padilla dice que tiene una duda, ojalá la podamos asesorar. Hizo un depósito bancario, pero tuvo un error. Lo depositó a una persona distinta. ¿Existe algún procedimiento para recuperar ese dinero? Sí, tienen que revirar la transacción. Tienes que ir al banco y decirles esto. ¿Sabes qué? Deposité sin querer en una cuenta que no corresponde y necesito que pues se revire. Así es como es el término técnico, así le dicen. Esa transacción, para que se me bonifique nuevamente ese dinero y ahora sí se haga el pago donde corresponda. Ahora, hay algo muy importante. Si la persona donde depositaste el dinero ya sacó ese dinero, ya no van a poder hacer nada por ti. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, cuando van a hacer un depósito o una transacción electrónica, un SPEI, dice, verifique muy bien el número de cuenta al que va a depositar, porque el banco no se hace responsable si usted lo hace mal. Letras más, letras menos, algo así es lo que dice. Entonces, si lo hacemos mal, se puede tratar de hacer este trámite y si está el dinero, se puede sacar de esa cuenta y se bonifica y se hace el depósito correctamente. Pero si ya no está el dinero, el banco va a decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer nada por ti. Debiste verificar muy bien a quién le depositaste y como no lo hiciste, perdiste ese dinero. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Solamente así, mi estimado Toniel, si no, olvídalo. Dice Alberto Valencia, ya nos manda un saludo, gracias, un pulgar arriba. Roger dice que le debe a Tierras del Silencio, compraron la deuda, es por 1,200,000 y le mandan carta convenio por 40,000. No creo que con 40,000 pesos te quieres 1,200,000. Digo, con mucho gusto validamos el descuento, verificamos todo para que pagues con seguridad, pero dudo mucho que se trate de un convenio real, ¿eh? Ellos dan, si acaso, en el mejor de los escenarios, 90% de descuento. Estamos hablando de que estarías pagando con 120,000, no con 40,000. Pero lo verificamos, ¿no? Podría ser un caso especial, que realmente existe ese convenio. Lo verificamos con mucho gusto. En tu caso, si nada más es la negociación, te recomiendo que nos llames por teléfono, porque ahorita tenemos promociones navideñas. Ahorita tenemos promociones navideñas y podría ser que te convenga nada más, en lugar de que te afilies por completo, que nosotros, como tus representantes, llevemos tu negociación a buen término. Y ahí nada más pagarías una comisión. Necesitas hablar directamente con nuestra área de negociaciones para que vean de cuánto es el descuento y de cuánto es la comisión. Eso es muy, muy importante. Si te quieres afiliar, si quieres que nosotros llevemos tu caso, como debes 1,200,000 pesos, te pagarías una inscripción de 2,420. De 2,420 pesos nada más para deber 1,200,000 pesos es nada. Pregunta cuánto te cobra un abogado. Y mensualidades de 1,320. Si la negociación se hace rápido, pues nada más pagas una mensualidad. Y ya, sería todo lo que te cobraríamos. O sea, una insignificancia por llevar tu asunto comparado con lo que cobra un abogado, que por esa cantidad de dinero, mínimo te va a querer cobrar 80,000 pesos un abogado. Mínimo, por negociarte esa cantidad de dinero, por representarte ante tu acreedor. en este tipo de situaciones. Nosotros, es insignificante lo que cobramos. ¿Por qué? Porque son cuotas de recuperación nada más. Aquí no pagan lujos, aquí nada más pagan por los servicios que prestamos y ya. Que son muy profesionales, que son muy buenos. Pero sí es sumamente económico. Dice Giovanni García que tiene atraso con su tarjeta. ¿Qué puede hacer? Depende, Giovanni, a quién le debes, cuánto debes, para poder darte una asesoría pues adecuada, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes de atraso? ¿Una semana, dos semanas, tres meses, seis meses, un año? Con mucho gusto te damos asesoría. Dice Yasmín Morgan que tiene una cuenta pendiente de Liverpool por 6,000 pesos. Es muy poquito, no te van a demandar. Por el momento no ha podido liquidar esa cuenta, ha pedido que si la puede pagar a plazos y no le dan opción, le están mandando cartas de embargo. ¿Qué puede hacer? Aquí lo que decía yo hace un rato, ¿no? Aquí no estamos hablando de nada judicial. Aquí estamos hablando de las clásicas amenazas de cobradores, nada más. No hay ningún problema, mi estimada Yasmín. Por 6,000 pesos, Liverpool no va a invertir 10 o 12,000 pesos en demandarte si nada más le debes 6,000. Porque estaría invirtiendo el doble. Y no hay garantía de que, aún con el juicio, aún con la demanda, pueda recuperar lo que le debes. Entonces, en tu caso, mi estimada Yasmín, no hay riesgo de demanda. No te van a demandar por esa cantidad. Lo que sí vas a recibir es lo que estás recibiendo. Son cartitas de despachos de cobranza. No de despachos de abogados, de despachos de cobranza. Donde te dicen, la vamos a embargar en 48 horas. Ahora sí vamos a ir con camión y cargadores, ¿no? Ahora sí el embargo. O sea, pero mentiras nada más. Para que te asustes, porque repito, tu deuda es muy baja. Por esa suma de dinero, Liverpool no te va a demandar. No va a invertir 10 o 12,000 pesos para recuperar 6,000. Y eso en el mejor de los casos. En una de esas recupera 3,000, pues estaría perdiendo todo lo demás. Entonces, en tu caso, no hay riesgo de demanda. Puedes estar tranquila por completo, pero sí vas a tener una mala calificación en el buró de crédito hasta que pagues. Entonces, sí, busca la forma de pagar, pero no te estreses, no te sientas presionada, no te asustes. Junta poco a poco los 6,000 pesos y cuando los tengas, nos avisas y ya te decimos cómo negociar la deuda para que la puedas liquidar en su totalidad. ¿Sí? Dice Márquez, que ya valió, que ellos pagaron una deuda de tarjeta de crédito y otra de nómina y resulta que su esposo sigue en el buró. Pues sí, por eso les digo que no negocien si no saben lo que están haciendo. Acérquense a nosotros, por favor. Se van a ahorrar dinero y dolores de cabeza. Es así de sencillo. Porque a la gente le engañan fácilmente los cobradores, les prometen el cielo, la luna y las estrellas. Y como ustedes no saben, digo, ustedes se dedican a su profesión. Si yo quiero armar una silla, no voy a poder, le llamo a un carpintero. Si yo quiero afinar mi coche, no voy a poder, le llamo al mecánico. Si yo tengo una infección en una muela, no me la voy a sacar yo. Voy con el dentista. Entonces, así como ustedes tienen sus profesiones y le recomiendan esto a sus clientes, nosotros les recomendamos exactamente lo mismo. Así garantizado, nadie lo va a poder hacer mejor que nosotros. Se van a ahorrar dinero, tiempo y dolores de cabeza. Así de sencillo. Ay, Márquez. Pues regálanos una llamada a ver qué podemos hacer por ti. A ver si hay carta convenio, pues meter una reclamación, a ver si prospera. Dice Oscar Arturo que Banorte le prestó 90,000 pesos vía nómina, pero dejó de pagar porque le descontaron 3 seguros que no autorizó. Ay, también ese asunto de los seguros, qué barbaridad. Le descontaron 5,000 pesos. Pidió que en su trabajo le pagaran con cheque, le llaman para decirle que liquida con 20,000 pesos, que es de un jurídico, pero no sabe si lo saquen del buró de crédito, quiere recuperar su buen historial para otros créditos. Bueno, eso no va a suceder. De entrada, al corto plazo no va a suceder. Si tú vas a pagar con descuento, tienes que entender que vas a tener una calificación regular durante algunos meses, que los bancos no te van a prestar porque pagaste con quita. Y una persona que paga con quita es porque no tiene dinero de momento. Entonces el banco no le va a dar crédito a una persona que no tiene dinero de momento. Se va a esperar algunos meses, va a ver cómo te comportas con tu dinero, si empiezas a ahorrar, si recibes a tu sueldo en algún otro banco, cómo manejas tus tarjetas de débito. Todo eso los bancos lo van a monitorear. Y si eres responsable, en algún momento, en los siguientes meses, te van a empezar a dar líneas de crédito, pero bajitas. Y conforme las vayas pagando, pues se irán ampliando. Es un proceso que puede llevar un año, dos años, tres años. De aquí a que tengas un historial crediticio suficientemente bueno como para comprar una casa o un coche. Te soy claro y te digo la verdad. Entonces, no esperes que pagando con quita de inmediato te vayan a dar créditos en ningún lado. El que te lo prometa te está mintiendo. Ahora, las promesas de los despachos, como les dije hace un rato, no siempre son ciertas. Muchas veces los cobradores les mienten para sacarles un pago. ¿Qué gana el cobrador con ese pago? Bueno, cumple sus metas del dinero que recupera. Ya le sacó 10 mil aquí, 5 mil allá, 20 mil acullá. Ya cumplió sus metas que le exigen en su trabajo. Se llevó sus comisiones, por supuesto, porque de todo ese dinero que recupera le pagan una comisión al cobrador. Y entonces, pues el cobrador encantado, ya. Y el deudor que se haga bolas, le mintió, no existe ningún descuento, el banco ni enterado está. Entonces el deudor va y paga, esperando de que ya con eso pues se liquide la deuda. Le dejan de llamar, por supuesto, porque hubo un pago, eso se reporta, pero es un pago parcial. Y después de un tiempo vuelven las llamadas y todo, porque ya no se siguió pagando. Y es cuando el deudor llama al banco y le dice, oye, pero yo ya pagué porque el despacho me dijo que con esto liquidaba. ¿Sabe qué, señor? Yo no sé de qué me está hablando, vemos que hizo un pago parcial, muchas gracias, pero todavía nos debe dinero. Entonces, por favor, no se precipiten. Yo sé que quieren salir de este problema, que quieren tener buen historial, pero hay que hacer las cosas bien y aquí no les vamos a mentir. ¿Sí? Es un proceso. Se requiere disciplina, se requiere paciencia, pero si lo hacemos bien, los resultados van a ser fabulosos, fabulosos. Dice Oscar que si lo pueden demandar, sí, claro, es un derecho que tiene el acreedor. Lo tenemos todos. Si ustedes prestan dinero y les firman un documento que respalde dicho préstamo y no les pagan, ustedes pueden recurrir a los juzgados para que les paguen ese dinero, es lo justo. Y es un derecho que tienen las personas físicas y morales en México. Entonces los bancos también lo pueden llevar a cabo. Pero te podemos ayudar para que eso no pase, para que no te demanden, te embarguen. Todo eso lo tenemos muy calculado. Tenemos 10 años trabajando, 10 años ayudando a la gente. Entonces te podemos ayudar para que eso no ocurra, que tengas el tiempo suficiente para poder negociar bien. Nos encargamos nosotros de negociar la deuda, de buscarte el descuento más alto posible que pagues. Y ya después, manejando un sistema financiero a nivel personal y familiar adecuado, pues tendrás acceso a nuevas líneas de crédito. Es así. Dice Giovanni que ¿al cuánto tiempo puede pasar un caso a jurídico? Debe 5,600 quetzales, pero con intereses van 9,000. Mira, mi estimado Giovanni, ahí sí te fallo. Te voy a decir por qué. Porque las asesorías que damos aquí se basan en las leyes mercantiles y comerciales vigentes en la República Mexicana. Es decir, es un programa de asesoría para México. Desconozco cómo trabajen, me imagino que es Guatemala. Ahí sí no sé cómo trabajen. Sería cuestión de que te acerques a un abogado. Cómo esté la legislación allá en lo referente a lo mercantil y a lo comercial, te tendrías que acercar a un abogado de tu país y pedir el apoyo allá. ¿Por qué? Las asesorías que te doy aquí a lo mejor te sirven, pero a lo mejor no. Y sería una gran irresponsabilidad de mi parte decirte, sí, aplícalas allá a tu país, no pasa nada. No, no. Checa muy bien cómo está la legislación en tu país y ya con eso vas a saber qué hacer. Dice Mari Carmen Arciniega que por una deuda con el SAT de 30,000 pesos le podemos ayudar. No. No manejamos ese tipo de deudas. Ahí sí te recomiendo que hables con un buen contador para que te apoye. No manejamos deudas con el gobierno, como Hacienda o con el Instituto Mexicano del Seguro Social y todo eso, no. No las manejamos, mi estimada Mari Carmen Arciniaga. Bueno, saludos. Ya ahorita ya no vamos a hablar más del buen López Obrador, porque ya hablamos al principio. Dice, ay, me movieron todo el asunto, dice Eduardo que desea afiliarse. ¿A qué correo manda la información? Ahorita le pasamos la información para que nos mande su correo a nuestro amigo Eduardo. Paco 2018, de las deudas que tiene con Bancomer, tiene 3 meses que no paga, Santander apenas 1 mes. ¿Cómo es bueno empezar a negociar? Pues lo primero es la suspensión provisional de pagos, ya lo estás haciendo. Ir ahorrando poco a poco, cuando tengas el dinero se comienza la negociación. Hay que ver niveles de riesgo, qué tan viable es para el banco demandarte. Porque en el Inter, en lo que tú ahorras y todo eso, pues el banco puede decir, no, mientras son peras o manzanas, pues yo lo demando y que me pague sea como sea. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. Dice Eduardo, que es de Monterrey. Ahorita te paso los datos de nuestras oficinas, mi estimado Eduardo. Dice mi amigo Maurilio Pérez, ya nos pone aquí el calendario de descansos. Nos vamos de descanso el día jueves 20 de diciembre, que sería el último programa, el próximo programa de radio, aquí en Defensa del Deudor, este jueves a las 9 de la noche. Es el último programa, en vivo al menos, que vamos a hacer durante 2018. Ya nos escucharemos y nos leeremos en el 2019, este próximo jueves a las 9 de la noche. Y volvemos normal ya con nuestras transmisiones regulares el próximo lunes 7 de enero del año 2019 ya. Entonces, para que estén pendientes las personas que nos sintonizan ya cotidianamente, que nos siguen a través de este programa, les confirmamos que el último programa de este año va a ser el próximo jueves, 20 de diciembre, a las 9 de la noche, y nos escucharemos y nos leeremos nuevamente, ya después de las fiestas de fin de año, de Reyes incluso, el lunes 7 de enero. Paco 2018 debe 1 millón, y como la mayoría están aquí por una mala racha económica, le preocupa mucho quedar mal ante el Buró del Crédito a futuro. ¿Cuál es el peor escenario? Bueno, por 1 millón de pesos que te demanden, te embarguen, y ahí sí quedarías terriblemente mal en el Buró de Crédito por muchísimo tiempo. Lo mejor que podemos hacer es comenzar ya con la protección jurídica a la brevedad. Tu deuda es muy elevada. Comenzar ya con tu protección y negociar las deudas poco a poco. No sé si sea una sola o sean varias, pero irlas negociando de acuerdo a tu capacidad económica, irlas liquidando. Y después de eso sí vas a tener un historial crediticio regular, obviamente, porque pagaste con quitas. Pero si te manejas ya de forma responsable, ya sin la carga de la deuda encima, que utilices tu dinero para vivir de acuerdo a tu capacidad económica, yo te aseguro que después de unos meses, los mismos bancos con los que tuviste el problema te van a empezar a ofrecer líneas de crédito chiquitas, pequeñitas, y conforme vayas pagando esas líneas de crédito, te las van a ir subiendo y subiendo, hasta que llegue un punto, después de unos años, ahí sí, en el que te van a prestar para una casa, para un coche, para un departamento, para lo que tú quieras, porque habrás saneado completamente tu historial crediticio. Al final pagaste como haya sido, te recuperaste económicamente y te vuelves un cliente potencial de nueva cuenta para los bancos. Entonces es muy importante que te manejes responsable en ese momento, de manera responsable, para que no vuelvas a caer en esta situación de sobreendeudamiento. Dice mi amigo Aurelio que el programa del jueves 20 de diciembre, la señal será por Facebook en vivo por única ocasión. Ok, perfecto. Entonces, el próximo jueves, ahí parece un teléfono, ahí está. Bueno, entonces el próximo jueves nos estaremos escuchando nada más por Facebook para nuestros amigos de la página de la radio que nos sintonicen de ese lado. Muy bien, ya le pusieron ahí los correos. Paco dice que son varias, perdón, es menos como 500 mil con Santander y 70 con Bancomer. No, sí. Afíliate, Paco, te vamos a ayudar con todo. Te vamos a proteger jurídicamente para evitar pues una demanda o un embargo. No queremos que pase eso definitivamente y que puedas pagar de acuerdo a tu capacidad económica. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya nos vamos, ya casi nos vamos en unos cuantos minutos. Vámonos a las últimas asesorías. Dice mi amigo Ricardo Zuna que una pregunta. Liquidó una tarjeta en el mes de agosto. ¿Lo podemos orientar qué debe hacer para obtener la carta finiquito? Gracias de antemano. No, pues no tienes por qué disculparte. Ponte en contacto con nuestras oficinas, mi estimado Ricardo. Ponte en contacto con nuestras oficinas. Pide directamente con el área de negociaciones. Si tienes el nombre de tu asesor que llevó tu negociación, pide directamente con esa persona para que se le solicite al banco tu carta finiquito. De cualquier forma, como ya sabes, todas nuestras negociaciones están garantizadas. Todas. Lo que tú pagaste sirvió para liquidar tu deuda, sea como sea. Tú ya no tienes que preocuparte por esa deuda. En el peor de los escenarios, que el banco no la quiera respetar y ni la Condusef nos quiera ayudar o nos pueda ayudar, nosotros, de un fondo que tenemos, tomamos el dinero y volvemos a pagar tu deuda. Así. Entonces tú ya no tienes nada de qué preocuparte. Dice Ivette González que tiene una deuda con una financiera por 25 mil pesos y lo ha podido pagar, tiene un año, y la amenazan con embargo. Si aplica, la financiera es probidad. Pues sí, claro, como les dije hace un rato, todos los acreedores están en su derecho a utilizar los tribunales correspondientes para que se les pague el dinero que se les adeude. Si no llegan a un arreglo con el deudor, por supuesto, nadie regala dinero, nadie. Pónganse a pensar en esto. Si ahora que Morena quería que le quitaran las comisiones a los bancos, y cuando hablamos de comisiones hablamos de 18 pesos, 30 pesos, 45 pesos, y se pusieron como se pusieron los bancos. Imagínense ustedes, si no se les pagan cantidades como 13 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, pues lógicamente el banco no va a regalar ese dinero, no lo va a regalar. Entonces sí, por supuesto que puede suceder, pero también por supuesto que si se maneja una estrategia adecuada donde el banco entienda o la financiera entienda que se le va a pagar al final, que sí hay esa disposición, que el deudor no se va a evadir, que el deudor va a buscar conciliar, que va a buscar negociar, va a decir el banco, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Demandarlo o llegar a un arreglo con el deudor? Pues siempre va a buscar llegar a un arreglo, siempre. La demanda es un recurso extremo, cuando ve que ya hay un riesgo real de que no se le vaya a pagar. Pero si se maneja de manera adecuada, si se le da esa seguridad al banco de que la persona va a pagar, por eso es que es muy difícil que demanden a uno de nuestros afiliados, porque los bancos saben ya de muchos años, las financieras saben ya de muchos años, cómo trabajamos aquí. Saben que las personas que se afilian a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es porque van a pagar, porque buscan opciones para pagar su deuda. A eso nos dedicamos, no a ayudar a gente que no quiere pagar, no. Ayudamos a los que quieren, pero no pueden pagar. Entonces ya el banco, la financiera, dicen, ah, mira, esta persona está con defensa del deudor, pues seguro va a pagar en algún momento. Entonces no tiene caso que lo demandemos. Mejor demandamos a quien vemos que no nos va a pagar en otro lado. Por eso es lo bueno de este asunto. Entonces, sí lo puede hacer, Ivette, pero si se maneja una estrategia adecuada de negociación, pues no va a ocurrir. Va a decir el banco, bueno, que me pague. Al final es lo que va a suceder. Raúl, claro que sí, ahorita les paso nuestros datos de contacto. Raúl Vázquez, Ricardo Osuna, es el señor David Caballero, su asesor. Ah, mi amigo David, le mando un saludo. Hoy tuve la fortuna de tener una junta con mi amigo David Caballero hoy en la mañana. Estuvimos hablando de proyectos muy interesantes que tenemos para el año que entra en defensa del deudor. Yo le comento, mi estimado Ricardo, facilítame tu número de contrato, por favor, de cualquier forma. Dice José Rodríguez que Electra le dice que lo va a embargar y va a dejar el abono y no lo quieren, que es porque es muy poco. ¿Qué hace? ¿Cuánto debes, mi estimado José Rodríguez? ¿Desde cuándo no pagas completo? Ricardo Osuna, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Y como ya casi nos vamos, les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos llamen, nos platiquen su asunto ya con más calma. Nuestros datos de contacto, nuestras oficinas centrales, recuerden que tenemos servicio a nivel nacional. No importa si ustedes viven aquí en la Ciudad de México, o si viven en Puebla, o si viven en Yucatán, o si viven en Chihuahua, donde vivan. En cualquier parte de la República Mexicana les podemos ayudar. Bueno, nuestros teléfonos, nuestra oficina central ubicada en Avenida Cafetales 1814, tercer piso, en Hacienda de Coyoacán, es o son la LADA 0155, LADA 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5491, 5594-5453, 5510-9-3818 y el 5519-4640, nuestro WhatsApp. Ya estamos muy modernos, muy tecnológicos, nos pueden mandar un WhatsApp al 5586-76-8307. Ahí también nos pueden mandar un WhatsApp, nuestro correo contacto arroba ddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, allá en Guadalajara, Jalisco. Teléfonos LADA 0133, teléfonos 3615-7540 y 3615-2254. Correo electrónico bajío arroba ddmx.org. Y finalmente nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México. Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, allá en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo coacalco arroba ddmx.org. Pues ahí están nuestros datos de contacto. Vámonos a las últimas asesorías del día. Dice Ivette que se quiere afiliar. Con mucho gusto, mi estimada Ivette. Después del programa, en un rato, alguno de nuestros community managers les pondrán nuestros enlaces para que nos puedan contactar también en sus comentarios en Facebook. Aquí Ricardo ya me puso su número de contrato. Muchas gracias. Dice José Rodríguez que debe casi 20,000 pesos a Banco Azteca y 6 meses que no abona. No, te van a demandar ahorita, posiblemente en un año. Ya existe ese riesgo, mi estimado José Rodríguez. Raúl Vázquez, no tienes nada que agradecer. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde de inicio de semana, de casi final de año, aquí en la Radio de la Defensa del Deudor. Les recuerdo que el próximo jueves a las 9 de la noche solamente vamos a transmitir por Facebook. No va a haber chat de la estación. A nuestros amigos del chat, pásense a Facebook, ahí nos pueden escuchar sin problema. Y el próximo jueves será el último programa del año. Ya, nos vamos. y nos escucharemos, nos leeremos, les podremos brindar toda la asesoría que ustedes quieran el próximo año, 2019, el 7 de enero. 7 de enero del 2019, lunes a las 3 de la tarde, ¿vale? Entonces los invitamos a que nos acompañen en el último programa del año este jueves, donde recibirán más asesoría, más consejos, más tips, más de todo para que puedan resolver sus problemas de deudas. Pasen una excelente tarde, tengan muy buen provecho. A mi amigo y productor Maurilio Pérez le mando un saludote. Y por aquí nos escuchamos, nos piden el celular nuevamente. Es WhatsApp, ¿eh? No recibimos llamadas en ese número. Es WhatsApp nada más. Para que nos manden mensajes es el 55 86 76 8307. Ahí tenemos unos grupos de WhatsApp si se quieren agregar. No son invasivos, no les van a estar llegando miles de notificaciones, solamente información útil y se pueden dar de baja cuando ustedes quieran y es gratis también. Bueno, ahora sí, pasen muy buena tarde. Por aquí nos escuchamos próximo jueves, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.